nuestro amigo Miguel Ángel Bernau, os voy a leer la poesía titulada Aunque las noches sean negras. Ha confiscado la noche mi sueño de amarte. En el rigor de la congoja se han humedecido mis mejillas y desnudo, envuelto en la exaltación de tus caricias, he alcanzado la ilusión momentánea de tenerte. Como la rosa que sangra sus penas, dejando que las espinas arañen la piel delicada de las primaveras, como el vuelo sentido de los pájaros surcando los limbos y las madreselvas, tú, sentada en el abismo de mi creencia, yo, amándote en el silencio de los recuerdos, y el tiempo, llegando con su traje negro, sesgando la vida con su mortal destello. Y aunque las noches sean negras y la pasión se oculte en los otoños, siempre quedará el alba y el albor de mi mirada, sirviéndote la imagen de mi alma enamorada.